No me parece que indefectiblemente todo internismo, toda discusión interna lleve a un lugar mejor. No me parece que siempre ocurra. Lo que no quiere decir que no crea en los conflictos como motores de la historia. Dicho esto, mi pregunta sigue vigente, si todo esto fortalece o más bien todo lo contrario al frente de gobierno. Bueno, 4 de la tarde, 12 minutos, está Carlos Heller en línea. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Vos querés que yo te diga si fortalece o debilita? No, no te hice esa pregunta. ¿Viste que no te hice esa pregunta? Eso lo dejo para el comentario de mesa que nosotros tenemos habitualmente. Sí, creo en algo que dice Mariano, que me parece interesante, y por ahí en esto estoy seguro que vas a coincidir, que los tiempos de la política no son los tiempos del periodismo, ¿no? Y hemos visto también en estas horas desastres en términos de coberturas, expectativas. Terrible. Sí. Ayer veía una columnista de un canal que decía algo así como, bueno, hoy es domingo, los bancos no operan, los mercados están cerrados, pero hemos estado haciendo consultas con los operadores de la calle Florida. Sí. Juro, ¿eh? Sí, los operadores de la calle Florida. Sí, como fuente de consulta. Claro. Bueno, yo vivía uno de la calle Florida. Entrevistado mano a mano, lo fueron a buscar. Claro, por eso, claro, la calle claro, dando su opinión increíble respecto a lo y que y eso lo hace, lo cotejas con lo que dice el presidente del Banco Central y sacas tus conclusiones y ya está. Claro. Lo mezclas, lo dividís por dos y tenés el promedio. Está muy bien. Y otra cosa que me llamó la atención ayer, que nada estaba cotizando, era que la nueva referencia es el criptodólar. Ah, sí, el criptodólar, claro. Los muchachos eso no dicen. Que en noviembre la criptomoneda estaba en 69, el Bitcoin, que es la más famosa y la que tiene más volumen, llegó a 69.000 dólares y el viernes, el fin de semana, estaba en 19. Esa parte la omiten. A 19. Sí. ¿Vos te imaginás el que compró en 69? No debe estar haciendo un buen balance en su apuesta, ¿no? Bueno, pero no tiene a quién reclamarle. Pero un domingo el criptodólar viene bien, como para saber el criptodólar cuánto es. Pero yo me voy a quedar con el comunicado que hace un ratito difundió el Banco Central, que dice, voy a leerlo, es cortito, la ministra de Economía, Silvina Batakis, y el presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Pese, se reunieron este lunes con el objetivo de articular agendas de trabajo. Durante el encuentro, los funcionarios analizaron el escenario macroeconómico y financiero y coincidieron en la necesidad de avanzar en la profundización del desarrollo del mercado de capitales. Batakis y Pese también compartieron la importancia de seguir trabajando en un programa fiscal sustentable y de acumulación de reservas y el soporte del Banco Central al precio de los títulos y letras del Tesoro. Los funcionarios remarcaron la relevancia de ambos procesos en la hoja de ruta trazada por el Gobierno Nacional para garantizar la estabilidad de la economía. La reunión también permitió abordar aspectos referidos al impacto en el mercado cambiario de la política energética y evaluar las medidas instrumentadas para optimizar el sistema de pagos de las importaciones. Este es un comunicado oficial. Sí, del Banco Central después de la reunión de la FED. De la reunión de Batakis y Pese. Traducido a una lectura política, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que se reafirmaron las líneas sustentables fundamentales de lo que se viene trabajando. Bien. Programa fiscal sustentable de acumulación de reservas. El Banco Central actuando para sostener el precio de los títulos y de la letra del Tesoro, es decir, tratar de ser un agente activo frente a la desestabilización de mercado que se intenta, el golpe de mercado, esencialmente eso. Bien. A ver, Carlos, tenemos varias preguntas respecto de lo que vendrá, pero no quiero privar a la audiencia de tu mirada respecto de lo que ha acontecido en los últimos días, desde los discursos, pasando por la renuncia de Guzmán hasta aquí. ¿Cómo no? A ver, primero, de todos lados se viene diciendo algo que me parece que es lo principal, que nada es más importante que la unidad del frente de todos. Uh-huh. Y que hay que hacer todos los esfuerzos para que esa unidad no se debilite y al contrario se consolide. Si la salida de Guzmán y la designación de Batakis es un camino para lograr esa consolidación o ese fortalecimiento del proceso de unidad del Frente de Todos, yo creo que es una buena noticia. Y eso no es un juicio de valor sobre la gestión de Guzmán, sino entender cómo es la política. Aquí, ante la renuncia de un funcionario, se abrió un debate y finalmente se logró consensuar a los principales referentes del espacio en quién lo reemplaza. Uh-huh. Y creo que esa es una muy buena noticia para combatir a quienes quieren instalar la inestabilidad, quienes quieren generar el golpe de mercado, quieren agigantar las divergencias al interior del espacio. Así que desde ese punto de vista yo creo que lo que pasó tiene un final positivo. Bien. Para adelante, ¿qué es lo que está faltando más allá de conocer que la nueva ministra de Economía es Silvina Batakis? Y volvemos a aquello de los tiempos de la política, no bajo los tiempos del periodismo. Bajo los tiempos de la política, sabiendo que lo lógico es que ella haya tenido una reunión con el presidente, una saludable reunión con el ministro saliente, una reunión con el presidente del Banco Central, de acuerdo a las urgencias del momento. Pero y después se tiene que poner a trabajar en las cosas y en las urgencias. Y veremos, a ver, no estamos hablando de alguien a quien no conocemos. Batakis es una funcionaria del actual gobierno. Era la secretaria de provincia del Ministerio del Interior hasta ayer. Yo traté bastante con ella todo este tiempo, porque en muchas de las leyes que hemos tratado, ella participó de las reuniones de trabajo, viendo las cuestiones que hacían al interés de las provincias y demás. La conocemos de la época que fue ministra de Economía de Scioli. Uh-huh. Yo creo que es una persona con una formación sólida, creo que es alguien que tiene un pensamiento que encaja perfectamente con lo que es el pensamiento de este espacio político, y después va a tratar de llevar adelante estas políticas que tienen que ver con lo que recién leímos, el escenario macroeconómico, avanzar en la profundización del desarrollo del mercado de capitales, seguir trabajando en un programa fiscal sustentable. Claro, pero Carlos, vamos a coincidir que si no hay una novedad en términos de medida económica, quiero creer que el problema no era el nombre propio Martín Guzmán, que aquí hay un sector del Frente de Todos que está esperando novedades en términos de rumbo, no de 180 grados, ni siquiera de 90 ni de 45, pero... Bueno, entonces esperemos que se produzcan, porque vos sos periodista y yo no, sí. Y en todo caso comentémoslo cuando se producen. Pero coincidir... No me hagas a mí al hacer anticipo, porque yo no soy periodista. No, yo no pido anticipos, pero quiero saber si coincidís con que evidentemente el momento del Frente de Todos no estaba pidiendo solamente un cambio de nombre propio. A ver, todo el mundo quiere, y es legítimo que quiera, sí, que las políticas de distribución mejoren. Y eso es un objetivo permanente, que después choca con el aumento de los precios, con todas las cuestiones. Yo lo he hablado con vos al aire y no al aire. Sí. De que los problemas principales, a mi juicio, siguen siendo el modelo concentrado de nuestra economía, el peso que tienen los formadores de precios y la dificultad real que tiene el Estado para modificar eso, que no es solo con un discurso, porque hay cuestiones que están, como diría yo, sumamente entrelazadas con lo que es la estructura productiva de la Argentina. Por ejemplo, habría que avanzar en una política de sustitución de importaciones. Uh-huh. Con todos los beneficios que eso trae aparejado. Pero en muchísimas cosas que habría que sustituir, no hay proveedores locales. No hay. Entonces tenés que desarrollarlo, eso lleva muchísimo tiempo, políticas estables, continuidad, etcétera. Eso es lo que pedía Guzmán, ¿no? Hay que avanzar en la diversificación de los sectores concentrados. Sí. Pero vos crees que eso se hace de un día para otro, eso también requiere políticas de largo plazo, de sustentabilidad, para que pequeñas organizaciones empresariales, cooperativas, etcétera, regionales, locales, puedan crecer sustancialmente y llegar a tener peso en el mercado y poder ser competitivo con las grandes corporaciones que hoy tienen el dominio absoluto de determinados mercados, esencialmente los que tienen que ver con los alimentos. Sí. Y así podemos hablar hasta el cansancio, es decir, esto último que mencionás, que requiere un mediano largo plazo, quizás yo estoy muy equivocado, pero no son agendas ajenas a lo que venían proponiendo tanto Culfas como Guzmán. No, y yo no creo que vayan a cambiar, se va a seguir trabajando en esas agendas. Pero si esas agendas tienen un mayor consenso político al interior de la coalición, sobre todo a partir de sus referentes principales, es más posible que se pueda avanzar. Bien, está bien. Entonces quizá de este cambio no hay que esperar medidas económicas muy distintas o de shock. Puede haber. Sí. Nosotros, el gobierno viene trabajando en políticas que se articulan a través de paritarias que se reactualizan permanentemente, tratando de que los salarios no se atrasen, y con bonos y distintas cosas destinados a aquellos sectores que no tienen paritarias. Uh-huh. Yo no descarto que alguna de esas cosas se acentúe a través de un aumento general de suma fija, etcétera. Pero si vos no tenés resuelto el problema de los precios se lo van a chupar a eso también, como se han chupado las paritarias. Ahora te sigo. Entonces, si estos cambios acompañan una mayor homogeneidad del gobierno y transmite eso a quienes están especulando permanentemente, a propósito o no, esto va a ser una buena noticia, digamos. Esto va a ser una buena noticia. Bien. Y vas a tener más fortaleza para intentar llevar adelante determinadas políticas. Bien. Porque una cosa es que nos tengamos que pelear con los otros y otra cosa es cuando hay una parte del esfuerzo que se gasta en las peleas entre nosotros. Sí. Bueno, también coincidiremos que hay noticias que están todavía en desarrollo en términos de dónde termina de acomodarse el cimbronazo el fin de semana, ¿no? Es que sería una fantasía creer que las cosas se resuelven mágicamente. Claro, si se resuelve mágicamente el problema no era tan grande. Entonces yo creo que hay que festejar un paso importante en la dirección correcta. Vos fijate que este hecho se destraba porque se logra que Alberto hable con Cristina y ambos coinciden en todo esto que se estaba discutiendo durante todo el día y que abrió 12.000 conjeturas distintas con nombres de todo tipo que aparecieron arriba de la mesa. Uh-huh. Se resolvió en un consenso. Y eso es una buena noticia, Y es una buena noticia que quien ocupa el lugar sea alguien cuya historia la ubica más cerca del pensamiento que tenemos los que creemos en el rol del Estado y en las regulaciones, que de lo que podría haber sido si ese lugar lo hubiera ocupado alguien que tiene un pensamiento más cercano a las ideas de que el mercado es el que debe asignar los recursos. Bien. Carlos, una última cosa, son 4:26, vas a participar, me imagino, de la asunción de la ministra de Economía. No sé, todavía bueno. No tengo la invitación y entiendo los líos que deben tener, porque tan rápido, Bien. No estoy pidiendo una invitación por este medio. No. Entiendo el lío, había una actividad en el Museo del Bicentenario en la que yo estaba invitado, donde se iba anunciar la promulgación de la ley de alivio fiscal, pero se levantó esa por la jura de Batakis, que se hace en un lugar mucho más chico, que es el Salón Blanco, y me imagino los líos que deben tener. Bien. Así que lo tomo con una calma total. Bien, bien. Lo último te decía, el sábado... Desde luego me saludé con Batakis ayer a la noche, ya te vuelvo a repetir que nos tratamos bastante durante todos estos dos años, a través de mi labor en el Parlamento y el rol que ella tenía en la Secretaría de Provincia. El sábado, Cristina, a lo que hace mención, da una idea de andar buscando sí, algo para resolver con acuerdo generalizado el gran problema que ella entiende como el problema, sí, base, que es el bimonetarismo. Tengo que preguntarte qué interpretás por eso y si efectivamente... estos cambios... Lo último que haría yo es convertirme en intérprete de Cristina. Bien. Pero, dicho eso, es, a ver, que el mismo monetarismo es un problema grave de la Argentina, no es un descubrimiento, es real y es... En definitiva, la discusión de fondo no es esa, sino cómo se sale de esa situación. Sí. En mi opinión, el bimonetarismo es producto de muchísimas políticas que han ido instalando eso. La convertibilidad ha jugado un rol muy importante esos 10 años, ¿cuántos fueron de convertibilidad? De hecho, nos acostumbraron a esa cuestión bimonetaria. Sí, se habla del Rodrigazo como la madre de este rol del dólar en nuestra economía cotidiana, ¿no? Yo creo que viene de mucho antes, pero bueno, yo creo que se acentúa y se consolida cuando viene el tema de la convertibilidad, porque prácticamente esto de que un dólar vale un peso simplifica, sí, todos los cálculos, no, sí, tenés, claro, que saber ni dividir, sí, ¿no? Sí. Ni multiplicar ni dividir. ¿Cuánto vale? ¿100 pesos vale 100 dólares? Bueno, claro, lo que culturalmente hizo eso, consolidó, digamos. ¿Qué querés? ¿Más bimonetarismo que eso? Claro. Bien. Entonces, yo creo que hay un tema cultural real y también creo que hay un tema de estructura, de estructura productiva, de cómo está conformado el aparato productivo de nuestro país, de cuál es el poder real. Y ahora vuelvo a citar a Cristina, cuando Cristina en otro discurso, no hace mucho, sí, dice, ¿cuánto tiene de poder real un gobierno? ¿El 20, el 25%? Claro. Está diciendo que el 75, el 80% del poder real... ¿Quién lo tiene? Y lo nombra, busca ese discurso, dice, sí, sí, las corporaciones, los multimedios, hace una descripción de quienes tienen ese poder real. Sí. ¿Es posible resolver el problema sin confrontar con ese poder real? A mí me parece difícil. Bien. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hay que patear el tablero? No, hay que tener políticas que vayan tratando de modificar eso. Y eso también pasa por otra cosa que no es la primera vez que ustedes me escuchan decir. Las políticas de cambio requieren largo tiempo. Las políticas regresivas se hacen de un día para otro. Y además, creo que anoche en tu programa lo dijo Aroskin, ¿no? Sí. Ellos instalan este tema de la falta de confianza. Sí. ¿Falta de confianza qué? A todo lo que tenga que ver con intento de cambiar. Si ponen uno de ellos, inmediatamente todos te van a decir que está clarísimo y que los mercados están expectantes positivos. Cambia el discurso radicalmente. Carlos, un abrazo grande. Para que te miro también. Un abrazo grande. Que estés bien. Un abrazo. Bueno, Carlos Heller, interesante siempre escucharlo en momentos como este.